Ustedes han estado un poco o muy abandonados durante mucho tiempo. Ahora los funcionarios estamos aquí, encabezados por nuestro gobernador, un gobernador municipalista que dice: si los problemas se generan en los municipios, nosotros tenemos que ir a resolverles los problemas